bala me salió. Mala suerte. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 21 de mayo de 2015, recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, alguien que no está salado, todo lo contrario, es muy dulce. ¡Bravo, Luis de Rollo! ¡Mua! Un beso grande, recíproco, y nos lo mandamos. Lo mandamos a todas y todos. Muchos besos, abrazos a Mapuche de parte de esta servidora Enza García, con todo cariño. Y abrimos el día de hoy. Siempre nos gusta abrir con temas que animen, que nos hagan reír, o sobre todo que nos llenen de optimismo. Quizás no parezca que este tema de Henry Fiol, mala suerte, ¿no? Realmente es que es muy divertido, de verdad, que lo escucho. Y es sumamente divertido, aparte que, bueno, uno no puede evitar hacer como que las proyecciones, ¿no? Pues estoy escuchando, entonces el hombre va para acá, entonces voy para el central, va chaquero, y la cola está cortica, y no sé, cuando llego se acabó, mala suerte, y sales corriendo, y entonces te vas para otro lado, y no sé qué tal, mala suerte, te montas en la camionetica y resulta que se accidenta, y salado, salado. Señores, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta en esta vida es que cuando uno empieza a lamentarse de su mala suerte, las cosas cada vez te van peor. Te van peor porque lo vas atrayendo. Lo vas atrayendo. En cambio, cuando tomamos las cosas con sentido del humor, porque en todo camino hay obstáculos, siempre va a haber un problema, siempre va a haber alguien que te quiera enchavar el día. Pues depende de cómo lo asumas. Si lo asumes riéndote, ya, bueno, y pasó esto, pasé mi rabia, no sé qué, bah, y terminas riéndote. Siempre, siempre cuando menos te lo esperas, ¡pum!, viene la solución a ese problema. Siempre cuando menos te lo esperas, ¡pum!, aparece eso que estás buscando, sin mucho rollo. Entonces, sencillamente, con mucho ánimo a dejarnos fluir y enfrentar las cosas con muchísimo sentido del humor. Y otra de las cosas que tiene este tema es que el hombre dice, en parte, ¿no?, empieza la canción, estoy salado, porque, oye, y el hombre juega la lotería, y juega el 5 y 6, y juega 20 mil cosas y nunca gana, y casi, casi, casi gana, y se sale el número invertido. Y fíjense ustedes, ¿no?, cuántas personas empiezan, oye, vale, que está pelazón, que está pelazón, que está pelazón, no sé qué, me voy a jugar el quino, me voy a jugar el triple gordo, me voy a jugar esto, me voy a jugar lo otro, y agarran y compran y no sé qué, y no, pero algún día, y me va a venir la suerte, y ya. Señores, señores, está bien jugar la lotería de vez en cuando, que le guste, se lo respeto. Pero cuando nos metemos, cuando buscamos los juegos de azar para resolver una situación económica, muchas veces terminamos gastando más que el dinero que necesitamos para resolver esa situación económica. Entonces, no pongamos la solución a nuestros problemas en los juegos de azar. Vamos a ponerla en el ingenio, en el trabajo, en el descubrir, ¿no?, que es una de las cosas que te dan en los cursos de gerencia. Bueno, tú vas a iniciar tu propio negocio, busca un nicho. Es decir, busca un área que no esté, que no tenga mucha competencia, que no esté muy desarrollada y tenga potencial de captar clientes. Entonces eso, el ingenio para encontrar el nicho, el ingenio para ver cómo logramos, a través del trabajo honesto, no del bachaqueo, resolver los problemas económicos. Pero con muy buen pie y mucho sentido del humor, arrancamos la ventana a la mañana de hoy con Henry Fiol y el tema del mala suerte. Y tenemos muchas cosas que comentarles. Bueno, un tema que ha estado aquí en la ventana dando duro, duro, ¿no? Es el tema de este de Ford Motors y esta pretensión de dolarización por parte de las ensambladoras. Por fin hay una acción y de una declaración contundente por parte del Estado a través de la Asamblea Nacional. Por fin, No, por fin. Y bueno, la queremos compartir con todos y con todas. Y así es como se tienen que hacer las cosas. Y esto deberían incluso hasta replicarlo en otros medios. Esta información nos la hizo llegar nuestro usuario del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Al Niño. Y es una nota de Radio Nacional que dice: Asamblea Nacional solicita investigar a Ford Motors por supuestas transacciones en dólares. Ford Motors debe ser investigada por supuestas transacciones en dólares en la venta de sus vehículos. Matriz de opinión difundida a través de redes sociales, ¿no? Y también a través de la prensa escrita, ojo. Páginas web como El Universal han estado divulgando esto. Eso no es redes sociales nada más. Alertó el integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Rafael Ávila. El diputado denunció además que tanto la Ford como la General Motors le han hecho creer a sus trabajadores que no disponen de dólares para reactivar la producción, cuando el gobierno nacional le ha entregado divisas solicitadas por el sector automotriz de acuerdo a informes que manejan en el Parlamento. Nosotros llamamos a la sindéresis porque, ¿qué es lo que pasa? La Ford, la General Motors y otras empresas ensambladoras de vehículos le han dicho a sus trabajadores que no tienen divisas. ¡Mentiras! Ellos lo que quieren es seguir estafando al país con lo de las divisas. Estamos investigando qué hacen con las asignaciones de los dólares que se les han entregado. Lo otro es que el sistema de extracción de divisas no lo vamos a seguir apalancando. ¿Qué es lo que significa esto? Que aparentemente Ford Motors ha estado sacando, ha estado guisando con las divisas preferenciales. Sacándolas del país, en el mercado negro. Y le dicen a sus trabajadores, es que no tenemos divisas. No le subimos sueldo porque no tenemos divisa. No hacemos esto porque no tenemos divisas. Y por el otro lado, sacan la brillante idea de decir, no, vamos a vender los carros en dólares. Y los trabajadores dicen, oye, aquí se arma un limpio. Me pagan en dólares, los vendo en el mercado negro, gano mucho más. Y entonces agarro, me compro mi carrito y me compro mi apartamento y me compro mi Samsung S728. Y ay, qué chévere. ¿No? ¿Cómo estimulan también la ambición? La ambición de esos trabajadores, que entonces que son los primeros que apoyan lo de la venta de vehículos en dólares. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Nosotros queremos, nosotros queremos! La verdad que son diabólicos. El capital es diabólico, definitivamente. Bueno, según el diputado Ávila, las declaraciones de voceros de la derecha sobre una supuesta dolarización en el país forman parte de una campaña irresponsable y contraria a la Constitución, que busca, entre otras cosas, generar confusión en la colectividad. Expresó que este supuesto plan de dolarización contiene fórmulas inviables desde el punto de vista técnico y de soberanía de la nación, atribuyéndole el origen de la idea a factores políticos de ultraderecha que hacen vida en el eje Bogotá-Miami-Madrid. Qué raro. Para el parlamentario, el hecho de permitir la divisa estadounidense como moneda de curso legal en el país supone entregar a la Reserva General de la Casa Blanca nuestro Banco Central de Venezuela. Es decir, ahí viene gringo, les entregamos el Banco Central. Por favor. Eso es lo que quisieran. Eso es lo que quisieran ellos. Pero no lo vamos a hacer. Lo que, a su juicio, no representaría ningún beneficio a la economía nacional, porque el dólar carece de respaldo. No tiene respaldo en oro, no tiene respaldo en nada. Son un papel vacío, señores. Y forma parte de una burbuja que tarde o temprano estallará, dicho por los mismos economistas norteamericanos. Gringos, el dólar es una moneda que va palo abajo, señores. Palo abajo. Entonces, bueno, estamos claros que se va a investigar a Ford Motors, que ha estado, si no ha estado todavía vendiendo los automóviles en dólares, si lo ha hecho a la transacción, o se comprueba que se ha hecho una transacción en dólares, con estos anuncios que hace, que en realidad no es tanto la directiva, sino que son los sindicatos, están desacatando, están violando la Constitución y están desacatando la normativa legal venezolana. Entonces, bien que se investigue a Ford Motors, esta es una investigación que no solamente se debe hacer en el Parlamento, esta es una denuncia o una investigación que debe abrir la Fiscalía General de la República. Y de haber algún delito, si de haberse vendido algún carro en dólares, se debe castigar con todo el peso de la ley. Lo otro que hay que hacer, señores, no dejar que manipulen a los sindicatos, estimulándoles la ambición a través de infiltrados dentro de los mismos sindicatos. Porque una cosa es que todos queramos vivir dignamente, que todos queramos calidad de vida. Y muy diferente es, quiero que me paguen en dólares porque todo está muy caro y vendiendo los dólares en el mercado negro me hago rico. Guiso con dólares que cuestan el trabajo de otros obreros, de profesionales y obreros en PDVSA extrayendo cada gotica de petróleo. Dólares subsidiados por el Estado. Por eso, señores, mira, y lo dicen, ¿no? Que se va a acabar esto, dice José Rafael Ávila. Cortarles el chorrito de dólares preferenciales. Hay que cortárselo, señores. Hay que cortarles el chorrito de dólares preferenciales a estos guisadores de las ensambladoras. Aparte, lo hablábamos ayer. En una situación de crisis hay que hacer recortes. En el capitalismo, en España, los recortes lo hacen en la salud, en la educación. Aquí, bueno, en los lujos. En lo que se puede considerar un lujo, como por ejemplo el automóvil individual. Por ejemplo, los yates, los aviones, subirle los impuestos al consumo de alcohol. Que si no te, que vamos a estar claros, si no te tomas un whisky, no te vas a morir. Al consumo de alcohol, al consumo de tabaco. Así de sencillo. Los recortes empiezan, es por ahí. Y si toca meterle tijera a lo que ya es la sinvergüenzura de andarle subsidiando las camionetotas al este del este, se les deja de subsidiar las camionetotas al este del este. Está bueno ya. Bueno, esto es con respecto al tema de los dólares. Entonces, ya saben, es ilegal. No está planteado en ningún momento la dolarización. Y era lo que decíamos ayer. Lo que se está discutiendo y lo que realmente está planteado, ¿verdad?, es que los carros se vendan en la divisa SIMADI, no a la divisa del dólar negro, ojo. Y eso es lo que está planteado, pero se paga en bolívares. La dolarización, señores, no va. Y sobre ese respecto, nos escribió un usuario por el grupo de Facebook, Juan Gómez. Ah, bueno, Juan Gómez nos escribe algo bien, bien fuerte, que bueno, lo vamos a comentar con ustedes en la próxima media hora. Pero hubo un usuario que estuvo hablando, que dijo, está bien, Ensa. Que si se van a vender calculados a tasa SIMADI, que realmente sea SIMADI, ¿verdad? Y a los precios de los Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues estos especuladores en los Estados Unidos, un carro te cuesta $20,000. Un carro bueno, no de lujo, un carro bueno, te cuesta $20,000 de agencia. Aquí no te quieren cobrar $20,000. Aquí te lo quieren cobrar $50,000. ¿Por qué? Y si calculamos esos $50,000 por tasa SIMADI, imagínense ustedes. Entonces, bueno, a echarles la lupa, porque esta gente tiene tiempo guisando, ¿no? La gente de las ensambladoras. Por otro lado, está el tema de Diosdado Cabello. Ayer hubo toda una serie de movilizaciones. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó las agresiones conspirativas contra Diosdado Cabello. Ya que esas son temerarias acusaciones que han fijado como objetivo visible autoridades que ejercen legítimamente responsabilidades por disposición popular y democrática, tales como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. La máxima autoridad de la instancia, Gladys Gutiérrez, expresó a través de un comunicado que los señalamientos contra el diputado Cabello se hacen en momentos en que notamos una irracional operación que ha pretendido atentar contra la soberanía y el derecho del pueblo a la paz, detalló el documento del Tribunal Supremo de Justicia. Aseguró que el Poder Judicial confirma el respaldo al normal desenvolvimiento del Estado Estado en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley a Favor del Desarrollo Social Nacional signado por la Justicia y la Paz. Por lo que en nombre del Tribunal Supremo de Justicia se solidarizó con el parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, víctima de constantes agresiones mediáticas. También hubo reacción o manifestación por parte de los diputados, quienes acudieron al Ministerio Público en apoyo a Diosdado Cabello, ¿no? Los parlamentarios que conforman la bancada revolucionaria en la Asamblea Nacional, conjuntamente con representantes del Parlamento Latinoamericano y de las unidades de batalla Bolívar Chávez, ratificaron ayer su respaldo al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, al acudir al Ministerio Público. Los diputados socialistas se adhirieron a la petición que hizo el jefe parlamentario hace algunos días, en la que pidió la referida instancia iniciar una investigación con relación a las acusaciones que en su contra fueron publicadas en medios de comunicación. Entonces, bueno, que siga procediendo esta demanda. Y si hay que demandar a medios internacionales, se demanda a medios internacionales. El diputado Diosdado Cabello hizo referencia a una narconovela que está haciendo Telemundo, donde Franklin Virgües interpreta a un general venezolano narcotraficante llamado Diosdado Carreño. Qué descaro. Qué descaro. Sobre esto vamos a hablar en la próxima media hora. Y ya es tiempo de hacer una pausa. ¿Y cómo? ¿Cómo superar los problemas de la guerra económica? ¿Cómo superar la especulación? ¿Cómo superar las agresiones mediáticas? Haciendo lo que nos pidió el comandante Chávez la última vez que se dirigió a nosotros. Estar unidos. Porque la unidad, el actuar como bloque, una hormiga solita, no puede hacer nada. Todas las hormigas juntas pueden mover una montaña. Y debemos mantenernos unidos y debemos trabajar en equipos. Porque el nosotros, no solamente el sentirte solo te aísla, te desanima. Pero cuando te sientes acompañado, cuando sientes que hay una persona que es igual a ti, cuando sientes que hay una persona que tiene los mismos, que tiene los mismos problemas, las mismas carencias y las mismas ganas de echar para adelante y de superar, cualquier escollo se supera. Y eso nos lo dice muy bien José Garcés y este tema muy bonito y muy cierto, el poder del nosotros. Ya venimos. Poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final, es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar, en su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder del nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar, son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas, un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas. Construido por ti para mí, construido por mí para ti, el poder del nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder del nosotros es revolución y no acepta traición. Poder que nos convierte en uno, en la fuerza infinita del uno, nace del codo a codo, si no alcanza a todos, no alcanza a ninguno. Contra el único combate el uno, cruel combate entre dioses desnudos, con el único digo, el peor enemigo que tiene el futuro. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí,

10:33 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos la agrupación española Vendetta y este tema, ¿cómo sube?, que te trata precisamente sobre algo que estamos padeciendo aquí en Venezuela, que es la inflación y la especulación. Y bueno, lo que les estábamos comentando, ¿no?, de... ya, porque tenemos varias... Bueno, ya que estamos a propósito del tema, todo sube. Vacílense la última del Central Bachaquero. Central Bachaquero, especule, ¿cómo es? Contrabandea, mejor por menos. Bueno, resulta, y por ni siquiera por menos, porque cada día están más caros. Pero bueno, pero ellos también de los productos regulados al precio que es. Y por supuesto que ya los bachaqueros tienen su guiso. La verdad es que cada vez que uno pasa por ahí, es que de verdad. Henry Fiol, mala suerte. Porque, y es descarado. Es descarado ver cómo... Y eso lo decía una señora antes de ayer en la puerta del supermercado, que me decía, ¿cómo es posible que uno llega y no están los productos, pero llegan los bachaqueros y se los sacan de debajo de las cajas? ¿No? Pues bueno, le están poniendo la cosa, le han puesto horario de trabajo a los bachaqueros. Y ya dejaron por fuera a la clientela trabajadora por una medida que es arbitraria, ilegal y que no resuelve para nada el problema del bachaqueo. Bueno, resulta que el nuevo y polémico anuncio que hizo Central Bachaquero sobre la venta de productos regulados. La cadena privada Central Madrirense impuso nuevas restricciones para la compra de productos regulados en todos sus establecimientos a nivel nacional. La medida fue dada a conocer al público por la periodista Yelitza Isaya Yanes a través de su cuenta en la red social Twitter, @Yisaya. Yanes escribió, ahora solo venderán a un grupo de personas, no se limitará solo a la cédula, para luego publicar el cartel donde se informa cómo se realizará la venta de los productos regulados. De lunes a viernes, 800 personas por día. Desde las 9 de la mañana, es decir, que los que trabajamos estamos out, le están abriendo, le están poniendo un horario a los bachaqueros, dejando al común de los venezolanos y las venezolanas afuera. Porque van a vender desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Señor, señora, los trabajadores no tenemos acceso a los productos regulados. Y continúa, el sábado y domingo, 1.900 personas por día, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, que los que trabajamos, agarrarnos a piña para entrar dentro de las 1.900 personas. Señores, señores, y aquí está la foto del cartelito que publicó el Central Madeirense. Bachaque, mejor por menos. ¿Qué haría yo con estos señores? Es un llamado, una idea que le doy al Estado. Dejen de enviar alimentos y productos subsidiados a Central Madrirense. Que se limiten a vender productos fuera de regulación. Porque ya que al pueblo normal, común y silvestre le están privando el acceso a esos productos, poniéndole horario de trabajo a sus panas bachaqueros, porque los únicos que te pueden comprar los artículos en ese horario son los bachaqueros. Y uno que otro jubilado. Bueno, ya que las cosas están así, pues bueno, si queremos los productos regulados, existen otras redes privadas que no están haciendo esto, además de la red de distribución pública, y vengan más mercados a cielo abierto. Pero esto es un abuso. Esto del Central Bachaquero es un abuso. Y de verdad, y les dejo esa idea. ¿Por qué? Porque al no llegar los productos regulados, el central Bachaquero deja de perder, los bachaqueros ya no irán. Y esos grandes volúmenes que venden todas las semanas, porque es que les llega de todo. Y por cantidades industriales, porque lo he visto, les llega de todo y a grandes cantidades. Todos esos clientes, toda esa mercancía que venden, la van a dejar de vender. Y el resto lo están vendiendo tan caro que la gente no va a ir para allá. Pero hay que hacer algo, señores, porque esto, y si esto es una olla que están circulando por ahí, aunque ahí está la foto de la cuestión, existe el Photoshop, cualquiera puede imprimir algo así, pero si esto no es así como lo está denunciando esta periodista, sería bueno que los dueños del Central Madrirense se pronuncien y digan, no, para nada, nosotros estamos vendiendo en horario normal. Veamos pues. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bueno, ahí. Te voy a llamar, papá, pero rapidito. Ajá. Mira, mi amor. Yo estaba viendo un programa en el canal español Antena 3. Uy, Dios Susana mío, Grito. ¿Cómo, sí, tienes hígado para ver eso? Bueno, te digo, y Luis Gustavo, mi hijo, lo está viendo también, pero él se me ha ido cambiando un poquito, mira, te voy a decir. Uh-huh. Bueno. Entonces él se queda impresionado porque la Susana dice, están hablando de un caso que hubo en estos días, un muchachito que llegó con un hacha y mató a un profesor en un colegio y la broma, ¿no? Ay, no fue con una ballesta. Ajá, exactamente. Entonces llega y le dice ella al psiquiatra que está dando, tú sabes, los parámetros del muchachito, por qué sucede esto. Y de repente ella le dice, el presidente Chávez era así también, ¿verdad? Y el psiquiatra le dice... Bueno, el presidente Chávez no era bipolar, o sea, era bipolar. Ay, porque entonces Luis Gustavo se voltea y me dice, ¿qué tiene que ver el presidente Chávez con lo que está pasando? No, bueno, es que ya lo de España no, es una neurosis. Una enfermedad terrible y alimentada por muchos venezolanos que están allá. Sí, te digo, porque Luis Gustavo como va al club catalán, tú sabes, te puedes imaginar, anda con una carricita que yo la llamo la pezuña, la demonia, la todo, le ha ido cambiando la mentalidad a mi hijo de una forma que está hasta agresivo ya y violento cuando es la persona más cariñosa, más caritativa. Eso es horrible, ya cuando se pone a hablar aquí en la sala, nosotros nos quitamos todo. Es más, cuando pongo tu programa me lo apaga. Ay, Luis Gustavo, no seas maluco. ¿Dónde está la democracia y la libertad de expresión? No, sí. Pero no, tampoco te dejes montar la pata encima por un adolescente. Anoche estaba viendo Diosdado y cuando llegó me lo apagó. No, pero tú no le puedes permitir eso. Estaba llamando yo. Que te respete. Y yo hasta el último respiro de mi vida voy a votar por el PSV, por el presidente Chávez. Qué no, pero ese no es el mismo que llama. ¿O sí? No, sí, pero le han ido cambiando la mentalidad allá en los palabras. Ay, bueno, pero es horrible. Bueno, como dicen... No quieren yo sé que tu familia es española, que están en España, Enza, pero es envenenamiento total que tiene esa gente. Y digo, bueno, si aquí bombardean, entonces yo no sé cómo va a ser Rajoy para sacar a todos los españoles que viven aquí en sus aviones, porque ellos donde hay un bombardeo, que ellos participan... Después mandan sus avioncitos y sacan a los españoles. En segundo lugar, rapidito, lo de los bachaqueos en el Central Madrileño es verdad, Enza. Yo voy es horrible. De los ilustres. Es una cosa que dan ganas de llorar. No, del IFA y veo los tipos cuando voy entrando, que subo las escaleritas, como tienen bolsitos así en las escaleras. Uh-huh. Los bolsos, pero bolsos, y yo digo... ¿cómo bolsos, yo morrales. Morrales y salen full. En tercer lugar, te digo, porque es rapidito todo esto... nosotros tenemos un supermercado aquí en la calle 14 de los Jardines del Valle, donde no llega nada. Siempre que te llaman te digo, Enza, aquí no llega nada más, nunca dimos azúcar, leche, nada de eso. Resulta que en estos días no abren el supermercado y como yo veo de aquí de la ventana, como no me importa porque ya no voy allá, me entero ayer que es que los tienen presos a los niños, son unos chinos. Tú sabes lo que estaban haciendo junto con el socio que es portugués, desviaban los camiones a unos depósitos y la gente le fue haciendo seguimiento porque aquí no llega nada, porque bueno, cuando los allanan allá los siguen, a los camiones salían de las empresas a traer todo para acá y no llegaban aquí, se los llevaban a otro sitio y los tienen presos presito. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Ah? Imagínate. Aquí que es una zona popular, Enza. ¿Entiendes? Y otra cosa, lo último, piensa, ¿qué vamos a hacer con la delincuencia? Aquí en la calle 14 todos los días hay un tiroteo, los malandros no dejan subir la policía. Ayer hubo un tiroteo a las 5 de la tarde y dieron un niñito, una señora y un policía. Esto era horroroso ayer, yo no sé qué vamos a hacer, la delincuencia, de verdad. A mí no me importa pasar hambre, pero quiero estar tranquila en la calle, te lo juro. Que uno salga, que mis hijos vayan a la universidad tranquilo, que mis nietos vayan a la universidad y que mis hijas que trabajan, vayan a sus trabajos y llegan a la misma hora que los tiroteos. Yo tengo un hijo síndrome de Down y todos los días me paro en la esquina a las 12 a esperar el transporte cuando viene y tengo que salir corriendo porque a la hora de las 12 después de la tarde la gente tiene que correr hacia la avenida porque no pueden subir hacia su cerro. Y nosotros vivimos en la avenida. Te puedes imaginar esto. Es horrible. y hay que darle duro a los bachateros. Duro, hay que darle duro, duro, duro. Y está bueno que nos estén secuestrando. Y eso que mi hijo trabaja en el Bicentenario, para que tú veas. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿ves? Sí, señor. Y todo nos va a salir bien. Y a Dios dado fuerza, voluntad. Dios dado puede ser malcriado, puede ser, no digo la palabra por la hora, un hombre bravo y tú no, sabes. No, Dios dado no es malcriado. Dios dado lo que es volado. Bueno, pero no deciste la palabra, la otra que empieza por A y R. Que es así, bueno, tiene que tener fuerza y nosotros estamos con él y sabemos que eso que le están atribuyendo es lo más falso de pura falsedad. Sí, bueno. Y viva la revolución, viva el presidente Chávez, donde quiera que se encuentre. Lo amo. Chao, Inza, saludos al Rambo. Seguro, un beso grande, Maru. Mira, lo que ya vas, es que has estado hablando de muchas cosas, ¿no? Bueno, lo de los bachaqueos está más que claro. Mira, lo que tiene que ver con España, yo estuve mucho tiempo predispuesta a ir, porque aquí yo me enteraba de las cosas que decían los medios españoles y yo decía, ay no, que les va a aguantar la lengua, que no sé qué, que allí nos odian a los venezolanos, que no sé. Mira, lo que ves por la televisión española, eso lo dicen los periodistas nada más. El español de a pie, te lo digo porque lo viví, es más, con mi familia que tengo allá. La única que está enferma con el problema, los únicos enfermos con el problema político son mi hermana y mi cuñado, que son venezolanos, y él es maracucho. Maracucho, hijo de maracucho y nieto de maracucho. Son ellos dos. El resto de la familia ni ve los noticieros porque no creen en los noticieros. El español de a pie, a mí lo que me llamaba la atención era que me llamaban aparte y me hacían preguntas sobre Venezuela y decía, oye, vale, es que aquí, no sé, nosotros creemos que aquí nos están cayendo a cuento, porque no puede ser que una persona tan mala como la pintan aquí los medios haya sido reelegida tantas veces. Me lo decían los mismos españoles, como familia y amigos, que también me decían que ellos les daba pánico hablar con los venezolanos, porque si ellos preguntaban algo sobre Venezuela o decían algo medianamente positivo sobre Venezuela, los agarraban a gritos. Y a mí me pasó eso con mi cuñado en casa de una familia, que solamente por una barbaridad que dijo, yo lo que hice fue mirar para arriba y agarró y empezó, y no me voltees los ojos, y no me grites, y a manotearme delante de todo el mundo. Y yo me quedé tranquila. Porque si hay alguna percepción que tiene el español y la española de a pie, que se está mamando los desahucios, que se está mamando las colas del hambre, que se está mamando los recortes en la educación, en la salud. O sea, no, y en los medios de comunicación les dicen que todo está bien, que todo está maravilloso. No creen en los medios de comunicación. Y si hay algo que perciben los españoles allá, es que los venezolanos que están allí están locos. O sea, yo nada más dejo que por lo menos lo que es mi familia opositora muestre toda su locura en su máxima expresión y que la contrasten con el equilibrio que puede haber de este lado. Entonces nosotros tampoco podemos calificar a todo el pueblo español o pensar que toda España piensa igual a lo que nos están poniendo también por aquí por las pantallas con esos programas españoles que tienen toda una intencionalidad. Mantener el bipartidismo en España, que la gente le tenga miedo a la revolución, que le tenga miedo a un cambio y de paso distraerla de los problemas tan grandes que tienen allá. Esos medios tienen una intencionalidad muy definida. Este año hay elecciones generales en España, este año se elegirá un nuevo presidente y están aterrados con Podemos. Entonces agarran a la gusanera venezolana que está en Madrid con periodistas tarifados y se fabrican todas estas ollas. Todo tiene su intencionalidad. Entonces, cuando nosotros, está bien que nosotros sepamos qué es lo que están pasando fuera, pero también afincarnos tanto, al final lo que terminamos es hasta distorsionando la imagen que nosotros podemos tener de un pueblo hermano, porque todos nuestros pueblos son hermanos, el pueblo de Nepal es hermano, el pueblo de Palestina es hermano. Y eso es lo que busca la derecha, separar a los pueblos. Entonces a mí hay algo que realmente me molesta, que está pasando y ya va más allá de España. Es ver que dentro de los medios estatales se va mucho a la chismografía de qué es lo que dicen de nosotros en España, qué es lo que dicen de nosotros en Estados Unidos, en Miami, qué es lo que dicen de nosotros en Panamá y con el poco de venezolanos echando varilla, pero no se habla de la especulación. Pero no se habla seriamente del bachaqueo, pero no se habla seriamente de la General Motors y la Ford Motors, cómo quieren, cómo han venido guisando y cómo quieren, están contribuyendo a esta ola especulativa. Entonces, háblenme menos de Antena 3. Háblenos menos de Antena 3 y de Gloria Álvarez, la guatemalteca que nos la metieron hasta en el café con leche. Háblenos menos de eso. No nos distraigan con eso. Vamos a abrir un debate serio sobre cómo podemos combatir y vencer la especulación. Más allá de la palabrita genérica de ¡ay, la organización popular! No, algo concreto. Vamos a abrir el debate. Vamos a abrir el debate sobre qué es lo que está haciendo General Motors y cómo podemos castigar estas pretensiones de General Motors o de Ford Motors. Porque de verdad, al igual que los españoles los están distrayendo con falsedades sobre Venezuela, a muchos de nosotros también puede que nos quieran estar distrayendo con la chismografía españoleta sobre si somos buenos o somos malos. Claro, es muy diferente lo de Diosdado Cabello. Es muy diferente porque estamos hablando de unas matrices fuertes de opinión, de supuestas denuncias e investigaciones en los Estados Unidos. Están utilizando ya su imagen, su nombre, dentro de una telenovela para generar matrices de opinión adversas, para desmoralizar también a la base chavista. Eso ya es otra cosa. Pero ya que si los dimes y diretes. Ay, que no, que dijo, que no dijo, no sé qué. No, o sea, de verdad, vamos a... No digo que dejemos de pasar estas cosas, pero vamos a reducirle un poquito el porcentaje y vamos a centrarnos a otros temas que son realmente problemáticos. Y a la hora de la chiquita, si hay una alta abstención por parte de los ninis en las elecciones parlamentarias, la culpa no va a ser de Gloria Álvarez, la culpa va a ser del Central Madeirense y los bachaqueros. La culpa va a ser de Ford Motors. Por eso, señores, vamos a, como medio, es un exhorto que hago ahora que hay una nueva ministra, vamos a darle prioridad a las cosas que afectan la cotidianidad de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Modo Panita. Dos maneras de hacer deporte. Viva nuestra Robeilis Peinado. Sí, señor, Robeilis Peinado rompió récord mundial juvenil y clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y por otro lado, el Comité Olímpico Internacional confirma la descalificación del relevo estadounidense en Londres. ¿Qué tal? Bueno, también nos escribe Juan Guirola y nos dice, médico traumatólogo del Hospital Pérez Carreño planteó que la dirección no acepta prótesis aunque vengan del Estado. ¿Por qué? Sabotaje, porque esa es otra, hay sabotaje en los hospitales. Y esto tiene que ver una denuncia que nos cuelga un usuario en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Juan Gómez, que nos cuenta lo siguiente. Estuve buscando un catéter 12 para una diálisis y salvar a mi hermano y no encontré en el periférico de Catia, en el hospital del Lídice, Pérez Carreño, en el clínico y mucho menos en el hospital de los Magallanes. No me la vendieron porque es mejor la muerte que la vida para los hijos del doctor Mengele. La incompetencia médica es fuerte y le echan la culpa a Hurtado y a Maduro. Médicos con 10 en materias como obstetricia, 11 en los posgrados. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa del bajo rendimiento académico en las escuelas de medicina? ¿De Maduro o de Radonsky, que los tiene disociados con su licor y al diablo el código del galeno? De verdad que me solidarizo muchísimo contigo, Juan. Nos solidarizamos aquí contigo, Juan. Bueno, tengo una buena amiga, la señora, la amiga que trabaja, que trabaja en mi casa, que me limpia una vez a la semana, que anda pegando brincos porque al tío de su esposo no le consiguen, le tienen que hacer una colostomía y no consiguen la goma, un rollo para las bolsas, creo que también hay como una especie de moldecito o basecita, lo consiguieron a duras penas, no consiguen la goma y ahí está. Y el señor está en el clínico universitario. A su vez la prima de ella, de esta amiga, tiene 20 días en los Magallanes de Catia esperando a que la operen, pero no la han operado porque están en huelga. Y si ella se va del hospital, pierde la cama, pierde el turno. Entonces, 20 días lleva ya en el hospital de los Magallanes de Cádiz. Y esto, señores, es sabotaje. Y ayer lo advirtió Diosdado, van a empezar a jorobar con acciones de calle y van a prender las universidades. Señores, año electoral. Lo bueno de todo esto, dentro de todo, lo bueno de este tipo de acciones es que cuando la oposición se desespera y se lanza con estas aventuras, por lo menos la de prender las calles, eso se les revierte. Se les revierte. Y entonces el que está descontento con toda razón, regresa otra vez al chavismo cuando ve la irracionalidad de la oposición. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tremendo, tremendo rapero venezolano, El Callapo. Míralos bien. No vale la chamba, otro rap sobre la historia sufrida por nuestra clase, capitalismo y su gloria. Calma la euforia, fama loca del panfleto, cualquier vieja original se sabe todo el resto de esa historia vivida con ampollas de su coleto. Muchos monólogos hay en la pista con ese libreto, por 15 aplausos en un muro del Facebook. Excuse me, todavía no me cuadra cantar en Spanglish, aunque de por vida le dije fuck you a tu open English. Como pueblo, guardemos esa conversa en un estante o terminaremos todos como los propios guarimberos, universo citarios, nalgas rosadas del quejadero, queriendo mover dólares como mafia en Hawái, creyéndose la película que es su derecho ser de la high. Algunos son unos puros con la memoria comprada, que ya no comen perrarín y su quincena está contratada. Y su quincena está contratada. Hoy ya no comemos perrarín y nuestra quincena está contratada. Míralos bien, cuántos son, andan en la vía, descontentos por el desclase y una comodidad que se pretende a cambio de la vida. Vainas caras para usarlas como droga en la esclavitud de este andar. Míralos bien, cuántos son, andan en la vía, descontentos por el desclase y una comodidad que se pretende a cambio de la vida. Vainas caras para usarlas como droga en la esclavitud de este andar. Lo que para ti es castigo, para mí es un vacilón. Por eso nos vacilamos también en revolución. Lo que para ti es un asco y parece una tortura, para nosotros es la cura de una sociedad enferma. Si no hay fe, que no venga ni esperanza, hay que preparar la tierra. Llegó el tiempo de sembrar. Si no hay fe, que no venga ni esperanza, hay que preparar la tierra. Llegó el tiempo de sembrar. Cuando comenzó la tragedia, cuando empezó este problema, cuando me callé la boca y empecé a buscar culpables, cuando fue la última vez que hablé sin querer ser un jefe y maté mi sencillez para empezar a luchar por poder. Cuando fue que nos volvimos pedigüeños dependientes, gente común y corriente, mercenarios por un sueño, la utopía de ser un dueño, de ser grande y no pequeño, costumbres de ese burgués que todos llevamos dentro. ¿Cuándo fue que empezó esto? ¿En tu fecha de nacimiento? No, papá, usted nació y el mundo ya estaba hecho. Ya mi pura era un esclavo cuando Elba me parió. Ya mi país era una mina cuando este negro nació. Este planeta cada rato pare pobre, no seas gafo. Aquí la lucha es por poder y cada quien quiere un pedazo de la torta, del bizcocho que posee el poderoso. Todos anhelan el gozo del monarca dominante. Esto viene desde antes, así comenzó la tragedia, cuando el esclavo se ciega y empieza a joder a su clase. La miseria y este caos es un problema de enseñanzas, de costumbres y creencias de un sistema individual que nos hizo enemigos y nos dijo que estamos vivos, cuando en verdad masacraron nuestro entorno colectivo. No hay reforma que valga, ni desarrollo, ni progreso dentro de lo existente. Somos solamente presos, socialismo o comunismo, no sé con qué se come eso, pero asumí la revolución para el cambio meterle el pecho. Socialismo o comunismo, no sé con qué se come eso, pero asumimos la revolución para el cambio, meterle el pecho. Lo que para ti es castigo, para mí es un vacilón. Por eso nos vacilamos, camina en revolución. Lo que para ti es un asco y parece una tortura, para nosotros es la cura de una sociedad enferma. Si no hay fe ni esperanzas, hay que preparar la tierra. Llegó el tiempo de sembrar. Si no hay fe ni esperanzas, hay que preparar la tierra. Llegó el tiempo de sembrar. Míralos bien, cuántos son, andan en la vía, descontentos por el desclase y una comodidad que se pretende a cambio de la vida. Vainas caras para usarlas como droga, la esclavitud de este andar. Míralos bien, cuántos son, andan en la vía, descontentos por el desclase y una comodidad que se pretende a cambio de la vida. Vainas caras para usarlas como droga, la esclavitud de este andar. Hay que preparar la tierra, llegó el tiempo de sembrar. Hay que preparar la tierra, llegó el tiempo de sembrar. Hay que preparar la tierra, llegó el tiempo de sembrar. Hay que preparar la tierra, llegó el tiempo de sembrar. Hay que preparar la tierra, llegó el tiempo de sembrar. Te seguiré, te seguiré, te buscaré, te buscaré.

sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. ¡Viva el llano! El comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de Barinas, cantando al pie del arpa. Mi comandante. Aquí atendiendo peticiones de nuestro usuario Vito, que nos escribió ayer por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, diciendo: Benza, tengo ganas de escuchar buena música llanera interpretada por nuestro comandante Chávez. Aquí está el comandante Chávez y Cristóbal Jiménez interpretando Motivos Llaneros. Esto fue en el Teresa Carreño. Bueno, fíjense ustedes, que sea algo, ahí al comandante Chávez se le adelantó a la música. Él era como que atorado a la hora de cantar. Tan bello nuestro comandante. Mira, nos informa nuestra usuaria Beatriz Arévalo desde Panamá. Gracias, Beatriz. Y eso es lo que se hace, o sea, eso es lo que se hace. La ventana se enriquece con la participación de informaciones desmentidos, comentarios de todas y todos ustedes. Últimas noticias hoy publica que Central Madirense desmiente el límite del número de compradores por día. La cadena de supermercados desmintió que hayan implementado nuevas restricciones para la compra de productos regulados, tal y como se ha difundido en las redes sociales. A través de sus redes sociales, la cadena de supermercados Central Madeirense desmintió que hayan implementado nuevas restricciones para la compra de productos regulados en todos sus establecimientos a nivel nacional, en la que destacaba limitar el número de personas por día que podían acceder a la compra de productos regulados. A través de las redes sociales, se comenzó a difundir un aviso con el logo de la firma que indicaba la cantidad de personas por día que podían comprar productos regulados. Entonces, en ese sentido, y ante las consultas de los usuarios en Twitter, Central Madirense respondió que tal aviso se publicó en nuestra sucursal de la Avenida Bolívar de Margarita hace más de 5 meses para solucionar un inconveniente provisional que hubo en la misma. El sistema de venta de productos regulados a través del terminal de cédula implantado desde el mes de marzo se mantiene vigente. Gracias. Gracias a Beatriz Arévalo por enviarnos esta nota de Últimas Noticias con el desmentido de Central Madirense, que no por eso deja de ser Central Bachaquero. Vamos a ver cómo desmienten los guisos que hacen los bachaqueros en combinación con los empleados en cada una de sus sucursales. Pero qué bueno, porque realmente era un exabrupto, es un delito. El que ellos implementaran esa medida era prácticamente un delito, y bueno, vemos que esto pudo haber salido o salió de los laboratorios de guerra psicológica, y que medios como La Iguana, que fue uno de los que lo empezó a divulgar, y que medios como La Iguana, pues bueno, caen. Y somos humanos, todos caemos. La ventana cayó por unos minutos gracias a Beatriz, que bueno, que ya Central Madirense desmintió oportunamente, porque esto empezó a circular ayer y en menos de 24 horas Central Madirense desmiente. El Estado debería aprender de Central Madirense la velocidad de atajar los rumores y de desmentirlos. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Muy bien, ¿y tú, Ensa? Chévere. Mira, Ensa, me parece, mira acá, muy buena la idea, aun cuando hayan corregido que esto, que lo otro, me parece muy buena la idea lo que tú estás diciendo. Que le dejen de llevar para evitar ese bachaqueo, porque ahí lo que lleva es un bachaqueo terrible. Es horrible, es descarado. No. Que le dejen de enviar a ellos los productos de la cesta básica, para que tú veas cómo se termina eso. Es un relajo. Uh-huh. Eso ahí no es con cactahuella ni nada, nada, nada. No, y ni siquiera gente... te miran la cédula. No, y eso, tienen las cosas guardadas y se las dan directamente a los bachaqueros delante de todo el mundo. Pero de igual forma ya tienen varias cédulas, porque lo han dicho. Ajá. Con varias cédulas, de igual forma el relajo. Mira, dejan de enviar los productos. Lo que tú estás diciendo, yo te pregunto, uh-huh. La radio de ustedes no conecta con nadie del gobierno, no se conectan allí ustedes, no tienen conexión con... No. Alguno, ajá. De que cosa que le escucha, esa idea tuya me parece maravillosa, que le dije enviar. Mira, yo sé que el programa lo escucha el ministro Iturriza, cosa que me encanta, pero es el único que yo sé que me escucha. No digas eso, porque mira, cuando yo te dije al ministerio que no pagaba, en la media hora ya estaba listo. Ah, qué bueno, para que veas. No, muchas cosas que yo sé que sí. Y a mí me dice, llama a la ventana, me dice mi hermana, llama a la ventana, mi cuñado, llamaste. Y yo, no, sí, mira, cuando tú estabas hablando de una persona que estaba esperando un medicamento, mira, uh-huh. Lamentablemente un amigo de mi hija que vivía en Santa Mónica, él muere el día de la madre, ay, porque de 43 años, un chamo. Él sabía, ¿tipo él joven? Sí, pero es que no había lo que él necesitaba. Él tenía un problema de no lo habían dializado todavía, pero él tenía un problema del corazón. Y por no conseguir lo que... para una operación que él necesitaba. Y ellos hicieron toda la diligencia posible. Y el muchacho fallece el Día de las Madres. Lo estuvieron en varias clínicas. No, ellos son clase media, no son... Pero tú puedes ser clase media, pero si no hay el recurso. Y de igual forma te llega a la muerte. 43 añitos, con deseo de vivir, una gran persona, y no pudo. Mira, y en cuanto a lo de las diálisis, déjame decirte una cosa, piensa. Mi esposo, las cosas malas también traen en el fondo las cosas buenas. Uh-huh. Sí, señor. No tan malo, porque Bicentenario es más controlado. Yo te lo he dicho, los símbolos. Mi esposo haciendo la cola ahí en los símbolos, se consiguió con una señora y su esposo, se pusieron a hablar, que ella la dializaban a esa señora. Es el caso de ella, no sé las demás personas cómo le irán. Y ella le dijo a mi esposo, porque él le comentó que aquí había una muchacha que ella se dializa ella misma todas las noches. Está delicadita esperando que le den un riñón, y eso no es fácil. Le digo, mire, dígale a esa muchacha, y le dio su teléfono y todo, dígale a esa muchacha que yo me curé, yo tengo 2 años sin dializarme, aumenté peso y todo, yo tengo 2 años. Ella se curó con la raíz del monte, ese que llaman yuquilla. Uh-huh. Y lo dijo delante de su esposo. No es mentira, porque en 2 años se hubiese muerto. Ella dijo, yuquilla, tome mi teléfono y a la persona que usted se lo pueda transmitir, usted se lo transmite. Yo con mucho gusto la atiendo. La señora, por cierto que se llama Teresa. Okay. Ah, lo que pasa es que con este muchacho, bueno, ya está el borde de prácticamente la muerte y no se puede hacer nada. Pero si la persona está a tiempo, lo puede hacer. Me parece una idea maravillosa. Hay que hacer las pruebas, esas cosas. De todas formas, los medicamentos de que están hechos. De la base son productos de la naturaleza. Correcto. Mira, y en cuanto yo que te iba a llamar cuando el señor Fernando Lapre, que me fascina escuchar el serrucho, me encanta cuando él habla. Él hablaba sobre el aumento salarial de los maestros, que porque había que tomar en cuenta las otras partes. No, el presidente hace esto, fíjate bien, yo siempre te he dicho que es un gremio de cocopellano, tiene un casecito ahí en la cabeza y no se les quita. Si no da el aumento ahora, que todo sube, no puede esperar el presidente a que discutan un contrato, porque en los sindicatos no es fácil ponerse de acuerdo, no lo es. Entonces, a esperar octubre, entonces viene el paro. Si él no pica adelante con esto, viene el paro. De todas formas, sí se va a discutir las otras reivindicaciones y eso va, hay que hacer esa aclaratoria, uh-huh. Pero tenía que picar adelante el presidente. Un 50% no es malo, uh-huh. Pero bueno, después vienen las reivindicaciones. Otra cosita rapidito, porque yo sé que a mí me costó mucho tu teléfono. Hay uno que no funcionaba, va a ensayar, okay. Te mandé y no pude. Creo que es el 49, termina en 49. Ajá. Era la situación del metro. Yo te dije que tenía un sobrino que trabaja allí. Sí. Y viene el asunto de esta persona que pusieron ahí, ese presidente, parece ser, no estoy segura, que lo puso el ministro Jaima. Pero el ministro Jaima como que no sabe que la señora no está con el proceso, que está echando la partida para atrás. Con esto hay que tener cuidado, no vaya a ser que pase lo que hizo el sinvergüenza de Eber. Como uh-huh. Dañó a la cosa de los puertos y dañó muchas cosas más. Sí, señor. Ajá. haciéndose pasar porque no son chavistas. Es mentira. Esta señora está haciendo cambios que no están dentro de... Ajá. Me dice el muchacho, no. Lo que pasa, tía, me dice, que es que el sindicato se vende. Porque dice, no, son órdenes de arriba. ¿Cuáles órdenes de arriba? Que son órdenes de arriba, que esto, el otro. Él estuvo hablando para ver si no lo cambiaban, porque él no quiere irse para ninguna oficina, porque él es un ingeniero civil. Claro. Tiene razón. Entonces, claro. ¿Qué? Tienen que firmar, que es eso de firma. Yo te lo repito, esto no es ningún referéndum. Ustedes tienen que echarle ojo a esta señora, que lo que está... Y firmó esa señora, no está... Mire, si alguna persona, yo admiré, fue a Nora Castañeda, que en paz descanse, firme de convicciones, porque mi sobrina, que es abogado, trabajó con ella todos esos años, que mi sobrina la adoraba a ella, o la adora todavía, pues muerta. Esa la ha llorado mucho, porque era firme en sus convicciones, muy buena persona, así es como tiene que ser. Pero esta le está echando la partida para atrás al presidente, al ministro Jaime, que es muy buena persona, bastante inteligente y bien competente. Lo que él no sabe, que ella es un disfraz. Esta mujer está disfrazada. Así que, con los metros. Yo sé que si te escuchan en esa, porque yo tengo prueba de ello. Muchas gracias, mi bella. Bueno, un besote grande, Ingrid. Un beso grande. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola. La ministra de CIRE de Comunicación debería estar más al tanto de las informaciones que interesan al país y darlas pronto. También dice Juan, el SEBIN detiene a dos quemacarros en manifestación el 20 de mayo. Bravo, así se gobierna, la paz es lo primero. También dice Beatriz, besos Beatriz. Hola amiga Enza, volví, un abrazote, luego te mando la historia a tu correo de mis andanzas. La estoy esperando. Dice Juan, la telenovela que montó Telemundo con personaje narco Diosdado Carreño. Y estamos hablando de Franklin Virgües, vamos a hablar sobre eso. Freddy Martínez nos escribe, dolarización es solo usar el billete verde. También es que nos calculen todo a precio de dólar, SIMADI o el paralelo. No, Freddy, no, amor mío, eso no es así. En todas partes del mundo, o sea, si tú importas algo con dólares, su precio tiene que calcularse en función del dólar. Si tú lo importas a precio SIMADI, pues a ese precio debes de calcular su precio, ese es el precio. Eso no es dolarización. Ahora, ¿qué es lo que sí está ocurriendo? Aparte, en todas partes del mundo es así. En todas partes del mundo es así. Las cosas importadas se calculan en función al dólar. Entonces, eso no es dolarización, Freddy. Discúlpame esa. Ahora, el dólar SIMADI y el dólar paralelo no es el precio real del dólar. El dólar SENCOEX es subsidiado. El dólar SICAD, por lo visto el Estado, lo desapareció. Porque lo había dejado nada más para cupo viajero, cupo electrónico y pasaje. Y redujeron todo esto. Y entonces, y nadie te habla, ni de, en el Estado, nadie te habla del dólar SICAD. Nadie. Entonces está el dólar SIMADI, que no funciona de acuerdo a los usuarios porque nunca hay dólares en los bancos. Entonces eso hace que crezca. Hay un sabotaje dentro del SENCOEX impresionante. Entonces esto lo que implica es que vivimos con un precio del dólar distorsionado por la mafia de Cúcuta, que es la gente de Dólar Today y las casas de cambio de Cúcuta. Para poder establecer el precio del dólar, y nuestro usuario Salvatore Giuliano ha hecho una buena explicación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, se aplica una fórmula matemática que tiene que ver con nuestras reservas en oro, o sea, lo que tenemos en reservas en oro, más lo que tenemos en petróleo, se aplica una fórmula matemática, y de acuerdo a esta fórmula matemática, el dólar real del dólar, el precio real del dólar estaría en 120 bolívares por dólar. Es decir, que tanto SICAD como SENCOEX no es el precio real, es dólar subsidiado por el Estado. Y a veces uno dice, ¿y qué es lo que ha traído los subsidios? Pachaqueo. Entonces, sinceremos los precios de los productos importados al precio real del dólar. Pero para tener el precio real primero, tiene que venir una unificación cambiaria. Porque estas tres bandas lo que hacen es empastelarlo absolutamente todo. No sabemos cuánto ganamos, no sabemos cuánto gastamos, no sabemos nada. Y somos rehenes de... Y dejamos, prácticamente dejamos que sea el eje casas de Dólar Today, casas de cambio de Cúcuta, quienes estén marcando nuestra economía. Pero en todas partes del mundo, y no podemos decir que la Comunidad Europea está dolarizada, ni podemos decir que Bolivia está dolarizado, porque en todas partes del mundo está siendo el dólar la divisa o la principal divisa de valor de cambio internacional, pues en todas partes del mundo los precios, sobre todo de las cosas que se importan, están calculados de acuerdo al valor del dólar y la moneda local. Son las 11:18 minutos, tenemos llamada, buenos días. Buenos días para todos, Enza. Teresa Rosales, en la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa, ¿cómo te ha ido? Bien, mira, Enza, yo te digo de todo corazón que con mi solidaridad y mi respeto hacia Doceavo Cabello, sí, hacia su familia, y que tenemos que estar todos rodilla en tierra, pa'lante con nuestro compatriota, los que siempre han defendido esta revolución y que están bastante comprometidos con ellos como estamos nosotros, y por eso lo seguimos y le agradecemos. También fue muy bello ayer en la noche en con el mazo dando ese video tan hermoso. Ay, que presentó Diosdado. En realidad me sentí agradecida con la vida y de siempre haber dado un voto y haber puesto mi pequeño granito de arena para que eso y muchas cosas más bellas en este país se puedan cumplir y llevar a cabo. Por otra parte, también quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos sus componentes por lo que hicieron acerca de la avioneta esta que derribaron, que querían hacer como si fuera de Venezuela y que el río la llevó, que Diosdado mismo lo explicó. Y entonces también pedirle a Diosdado, a la Fuerza Armada, al presidente de la República, que ya que tenemos unos satélites que gracias a Dios y a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías pusieron en órbita, que por favor esos satélites los pongan más direccionados hacia las zonas del límite con Venezuela, con Colombia, con los demás donde hay ese bachaqueo. Yo creo que eso puede tener una incalculable información y una ayuda para toda esta guerra económica que estamos viviendo, sobre todo en la zona fronteriza. Un abrazo para todos y mi respeto y mi lealtad y mi agradecimiento a Diosdado Cabello. Muchas gracias y buenos días. Un abrazo grande para ti y bueno, excelente tu participación, Teresa. De verdad que sí. Bueno, seguimos leyendo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, el espejismo del dólar blanco y la fama que llevan algunos nacidos aquí a venderse, meretrices, lo dice con relación a Franklin Virgües. Mira, de Franklin Virgües no me sorprende nada desde el día que ese hombre se arrodilló, se puso de rodillas frente a las cámaras de televisión para pedirle al comandante Chávez que no cerrara, entre comillas, RCTV. Primero, lo de RCTV no fue un cierre. Se le venció la concesión y no se le renovó. Así de sencillo. El Estado está en la concesión de renovar o no una concesión. En segundo lugar, independientemente de cualquier cosa, arrodillarse es indigno. Es indigno. Más allá de que consideres que tu causa es justa. Pero si dijéramos que te arrodillas por salvar tu vida, pero te arrodillas por los intereses de Marcel Granier en cámara, a rogarle al comandante Chávez que le renueve la concesión a RCTV. Mira, ese acto de arrastrado, de verdad que fue algo tan grotesco que uno no se puede extrañar absolutamente. No se puede extrañar en lo absoluto que este hombre se preste para hacer ese tipo de papelitos, ¿no? Y una de las cosas que decía Diosdado Cabello ayer era, oye, ¿cómo se nota? No, y hacen esto porque saben que yo no soy narcotraficante. Porque estuviera Pablo Escobar vivo y Pablo Escobar vivo hubiera sacado la libretica. Uy, ¿cómo es que se llama usted? Y lo hubiera notado y Pablo Escobar mataba. Mandaba a matar, pero no solamente Pablo Escobar, también lo hacía Rodríguez Gacha, el que conocido como el mexicano, también lo hacía Don Berna, lo hace Álvaro Uribe. Entonces, como Diosdado no es narco de verdad, entonces, bueno, agarran y colocan, aparte, el personaje se llama, es un general venezolano, que controla las fronteras y forma parte del cartel de los soles. Esa no era la denuncia que había sacado el ABC, lo del cartel de los soles. Y el tipo se llama Diosdado Carreño Arias. Le hace Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Arias Cárdenas. Ahí te mezcla a los tres personajes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando Diosdado hizo referencia a lo de la libretica e hizo el gesto y agarraba la libretica, ajá, Diosdado, tú viste la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. ¡Tú la viste! Yo lo digo porque yo la vi y de verdad que quiero decir algo. Es una serie excelente y no es una narconovela. Porque ¿qué puede diferenciar Pablo Escobar, El Patrón del Mal y una narconovela? La narconovela te estimula el narcotráfico, te dice que es chévere, te brinda toda una visión idealizada que promueve la prostitución y promueve el narcotráfico. Pablo Escobar, El Patrón del Mal, no. De hecho, el guión fue escrito por el hijo de una de las víctimas, que fue el periodista, el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, que fue asesinado por Pablo Escobar. El guión lo escribió el hijo de él. Está muy bien ceñido a la historia. Pablo Escobar no es un héroe. Es un personaje fascinante, pero no es un héroe. Se muestra en toda su psicopatía, sin ser caricaturizado. Y es una forma de conocer también el proceso político colombiano. Uno conoce personas maravillosas como Luis Carlos Galán, que hablaba de adecentar la política colombiana. Ves cómo los políticos colombianos, en el caso de Santolini, bueno, se llama Santolini en la serie, Santofimio es el apellido real, cómo los políticos y el narcotráfico van de la mano, los políticos colombianos, las políticas cipayas y entreguistas del gobierno de Colombia hacia los Estados Unidos, que el presidente Turbay, creo que era Turbay, le pedía permiso a Bush para ver si podía tener concesiones o no con los actores políticos. También se recuerdan eventos históricos como fue el secuestro del Palacio de Justicia allá en Bogotá, que murieron todos estos magistrados, que detrás de eso estuvo la mano de Pablo Escobar. No, de verdad que es tremendo trabajo histórico, en ningún momento se puede calificar como narconovela, y en lo personal yo haría la sugerencia, sería bueno que esta serie, que es evidente que Diosdado la ha visto, sería bueno que esta serie, que es un buen trabajo histórico, un buen trabajo documental, aunque está a modo de ficción, a modo de novela, la pasaron por los medios públicos, pero eso sí, no suelta, porque va a salir más de uno, ¡ay, pasando narconovelas en el 8! No es una narconovela. Sería bueno que la pasaran precedida por un foro, de cada capítulo dura 40 minutos, precedida por un foro, o después de ese capítulo, un foro donde se discuta el tema tratado en ese capítulo, donde vemos el surgimiento de los paramilitares, cómo surgen los paramilitares, cómo los paramilitares operaban con la complicidad del ejército colombiano, cómo el ejército colombiano violaba derechos humanos, cómo se va formando el negocio del narcotráfico y cómo se va incorporando las mafias internacionales de España, por ejemplo. Y debatir sobre eso, porque es una forma de aprender una parte de la historia de América Latina que sirvió de excusa a los Estados Unidos para invadir países como Panamá, o con el cuento de la lucha contra Pablo Escobar, montar el montón de bases militares que están allá en Colombia. Estados Unidos utilizó el narcotráfico como excusa para ocupar militarmente nuestros países. Entonces, de verdad que sería interesante que la gente pudiera tener acceso a esta serie, pero eso sí, acompañada por discusiones, por foros. Y me parece que los medios del Estado, TV pudiera ser una opción, Vive pudiera ser otra opción, sería ideal porque se aprendería, se debatiría y no nos dejaríamos manipular tan fácil. Bueno, pero tengo entendido, no sé, me imagino que Caracol debe cobrar unos derechos exorbitantes por la serie, ¿no? Son las 11:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y quiero aprovechar para mandarle saludos a mi buena amiga Marieli de Radio Nacional de Venezuela. Un besote grande, amiga. Y vamos a estrenar aquí un tema de las antidivas. El tema está genial. El tema de verdad está genial. Y muchas de nosotras nos identificamos con el mismo. Es un tema de alegría, es un tema de celebración. Las Antidivas, celebración. Desde que me dejaste, tú vivo en un mundo tan general. Oh, cuando yo vivía contigo, no, no tenía amigos, vida social. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela y Palestina ratifican hermandad con acuerdos de solidaridad y lucha soberana. Desde este jueves, Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional adelantará 7 proyectos de ley. Inauguran este jueves exposición Miradas desde la Memoria. Para creadoras y cultoras arrancó en la Casa del Artista Jornada de Registro en una Mujer. Agrupación de Break Dance Speedy Angels ofrecerá clase abierta sobre danza urbana. Continúa abierta la convocatoria a participar en el primer concurso nacional de fotografía. Gran concierto de reggae en homenaje a Bob Marley estremecerá el Teatro Teresa Carreño. Fin de semana de teatro y música en PDVSA La Estancia.

llegaba más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ay, qué cosa tan bella, qué cosa tan divina para bailarla así, cachetico con cachete. El inmortal Benny Moré, ¿cómo fue? Y es una película que les recomiendo, una película cubana llamada El Benny, que es la biografía de Benny Moré. El actor René Aristorena se la come, tremendo actor. Y lo bonito, ¿no? Lo bello de esta película es que además que tiene pues su toque fresco, su toque de humor, está muy bien ceñido a la realidad, maneja algo de realismo mágico. Lo que gusta es que se centra en el genio de Benny Moré sin centrarse o sin regodearse en el alcoholismo, que fue lo que llevó a Benny Moré a la tumba. Benny Moré murió de 40 años de una cirrosis hepática galopante, ¿no? A diferencia de películas como en la de Fecio, que hicieron Jennifer López y Marc Anthony, el cantante, donde te muestran a un Héctor Lavoe, que es un alfiletero. Ahí se regodean en el hombre inyectándose y drogándose y loco y promiscuo. No. Aquí, de verdad que el tratamiento que hacen los cubanos del Benny con Benny Moré es sin obviar su problema de alcohol, pero muestran el genio musical que fue Benny Moré. Un trabajo hermoso, un trabajo muy respetuoso de la figura de ese gran músico latinoamericano, caribeño, que fue Benny Moré. Otro trabajo que es bastante destacable es el que hicieron los franceses en su momento con la película sobre Edith Piaf, La vida en rosa, donde también no dejan de obviar que Edith Piaf se volvió adicta a la morfina. Pero ese no es el eje central de la película. El eje central de la película es su genio. Su genio como intérprete, su genio como mujer, ¿no? Entonces, bueno, recomendación de películas. El Benny, la película cubana El Benny con René Aristorena. Eso lo pueden conseguir en cualquier quemadito. Los quemaditos de Porlunearte, lo más seguro es que la tengan, ¿no? Bueno, y tocando el tema, ya que estamos hablando de tema cultural, hoy se celebra el Día de la Diversidad Cultural. Y lo haremos y la diversidad cultural, dice el titular, perdón, de aquí de Alba Ciudad, celebra su día con actividades en Apure y en Falcón. La diversidad cultural como patrimonio común y característica esencial de la humanidad será motivo de celebración mundial este 21 de mayo, fecha establecida por los países miembros de la UNESCO para reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza, así como otras formas de expresión cultural. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro de la Diversidad Cultural y de la Misión Cultura Corazón Adentro, ha organizado un importante programa que se enmarca en la décima edición del Foro Permanente por la Diversidad Cultural, extendido a todas las regiones del país. Apure y Falcón son los estados donde se detiene esta cruzada entre los días 19 al 24 de mayo, con un conjunto de coloquios, muestras fotográficas, videos, talleres, debates y encuentros interculturales. El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, informó desde el Alto Apure que la Biblioteca Rufino Blanco Fombona, en el Orsa, ha cedido sus espacios para la muestra expositiva sobre las expresiones patrimoniales de Venezuela reconocidas por la UNESCO, y de manera especial la correspondiente al pueblo mapoyo, a quienes está dedicado este décimo foro permanente. Allí también será presentada la colección Venezuela Plural, mientras que en Trinidad de Orichuna se desarrollará un encuentro con cronistas, historiadores y portadores del saber popular sobre las formas diversas de la cultura en la localidad llanera. Otros espacios como el Salón de Reuniones de la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos y la Churuata del Indio Alegre han sido acondicionados para la realización de debates, mesas técnicas y diversos encuentros culturales. Destaca el homenaje al cacique Simón Bastidas y las intervenciones del alcalde Jesús Solfredi Solórzano, del coordinador de la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural, Ramón Ojeda, y del director del Gabinete de la Cultura en Apure, Carlos Sosa. El Día Mundial de la Diversidad Cultural será celebrado con un intercambio de saberes entre colectivos colectivos de arrieros de bueyes, intérpretes de cantos de trabajo y de joropo en la localidad de Rincón Hondo del municipio Muñoz, donde también proceden los santos caretos de la estacada que se sumarán al encuentro con sus cargadores. Bueno, será toda una semana dedicada a esta fecha y bueno, de fiesta allá en el estado Apure. Y aquí en Caracas también van a haber actividades, y es que es la apertura de la Feria Internacional de Caracas. Desde hoy y hasta el próximo domingo, la Plaza Diego Ibarra será un lugar para el encuentro y el compartir entre 25 naciones, ya que será inaugurada la primera Feria Internacional de Caracas por la integración y hermandad con los pueblos del mundo. Se trata de una gran fiesta organizada por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, que contará con la realización de actividades culturales y académicas para el disfrute de los visitantes. Vladimir González, director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Caracas, explicó que la consolidación de este evento fue posible gracias al apoyo del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Nuestro alcalde Jorge Rodríguez, desde que comenzó su gestión, ha demostrado el gran interés que le da a lo que es el arte y la cultura en el municipio Libertador a través de las diferentes ferias que ha realizado. Este año cuenta también con esta primera Feria Internacional de Caracas que hemos denominado por la integración y hermandad con los pueblos del mundo. González informó que la artesanía, la literatura, la gastronomía, la danza y la música serán protagonistas de esta gran fiesta intercultural en la capital del país. E inclusive existe la posibilidad de tratar temas tan importantes como lo es el cambio climático a través de una conferencia que va a estar apoyada por la Unión Europea, teniendo en cuenta que la próxima cumbre sobre este tema se va a realizar en la ciudad de París. Entonces es importantísimo que este tipo de actividades se realicen y que llegue al pueblo venezolano, que cada día está más consciente de que la comunidad internacional forma parte de nuestro país y que nuestro país es importantísimo en este escenario. Estamos hablando de 25 países que van a participar. Son países de América Latina, países de África, países del Medio Oriente y Asia. Es decir, que tenemos prácticamente todo el globo terráqueo representado en nuestra feria internacional, donde la gastronomía también va a formar parte importante de esta actividad. Así que bueno, no se pierdan esta Feria Internacional de Caracas que arranca desde el día de hoy hasta el domingo. Entre los países invitados que van a participar se encuentran naciones de Latinoamérica como Cuba, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, México y Ecuador. También estarán presentes Angola, Malasia, Palestina, Irak, Vietnam, Egipto, Indonesia, la República Saharaui, Corea, China, Nigeria, Portugal, países pertenecientes a Sudáfrica y la Unión Europea. Así que bueno, no se lo pierdan, ¿no? Esta Feria Internacional de Caracas. Bueno, por otro lado, tenemos otras informaciones que comentarles, pero primero vamos a seguir leyendo Twitter. Nos dice Juan Guirola: hoy más que nunca la ideología socialista bolivariana chavista debe ser nuestro ejemplo y así dar al traste con la burocracia. Dice Javier Oliveros, ¿no? Muy buen comentario el de Javier. Uribe introduce la droga a Venezuela. Capriles se la fuma y Estados Unidos culpa de narcotraficante a Diosdado. Fin de mundo. Realmente fin de mundo, Javier. Dice Rebeca Briceño: lo más bajo que puede caer un ser es venderse para destruir el honor de otro ser humano. Dice esto con respecto a Franklin Virgües. Franklin Virgües hará cualquier cosa por dinero, cualquier cosa, lo demuestra con esto. Juan Guirola también dice: presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alerta sobre posible vinculación de Enrique Capriles con banda paramilitar Gamma. Bueno, dice Rebeca Briceño: con Chávez, el narcoparamilitarismo colombiano montó un bodrío de esos llamado Venezuela a una prostituta. Ah, sí. Sí, una telenovela colombiana donde había un personaje que se llamaba Venezuela y sí, era una especie de provocación. Porque esto de Telemundo es una provocación, señores. Nada. Bueno, Beatriz, que nos dice que Últimas Noticias publicó el desmentido de Central Bachaquero. Dice Ruiz Burundanga: si van a seguir con el cuento de Diosdado, se lo vamos a poner en Miraflores para que sean serios y se organicen. Atentamente el pueblo, lo dice Ruiz Burundanga. Dice Juan Guirola: felicito al grupo coral que hace de las delicias de los transeúntes de la Plaza Bolívar de Caracas en el Teatro Principal en las tardes. dice también Ana. Y si colocan Maizante recitado por el comandante, a su vez sería un homenaje al poeta Andrés Eloy Blanco. Chévere, Ana, lo tomaremos en cuenta. De hecho, lo había pensado, pero el tema dura más de 8 minutos, ¿no? Entonces es bastante largo. Pero lo vamos a tener en cuenta porque de verdad que es un excelente homenaje al comandante Chávez, ¿no? Claro que sí, al comandante Chávez y también a nuestro Andrés Eloy Blanco. Dice Soraya, si unen el dólar a un solo monto, pero siguen los venezolanos apátridas apoyando el dólar de Cúcuta, seguiremos pagando la inflación. Mira, Soraya, pero fíjate tú, se une el dólar a un solo monto, lo que implica que desaparece, o sea, y si le quitamos los subsidios a los alimentos y se tasan a dólar real, ya el adquirirlos, el bachaquearlos, ya no es negocio. Ya contrabandearlos no es negocio. Entonces, por ahí se cae. Por ahí se caería el bachaquerismo. Eso por un lado. Por otro lado, el asunto no está en que, porque a veces decimos, bueno, que los apátridas apoyando el dólar paralelo. Oye, si tú puedes comprar el dólar en Simadi a 200 bolívares, ¿por qué tú vas a andar gastando y vas a estar pagando 330 bolívares para comprarlo en el mercado paralelo? Por la sencilla razón que aparentemente no estamos acusando a nadie, pero nuestro olfato, aparentemente existe un sabotaje del CIMADI. Porque la gente que se ha dirigido a los bancos y a las casas de cambio les han dicho que no tienen dólares. Y esa ausencia de dólares en el sistema bancario para el CIMADI es lo que ha generado, o es lo que genera, o es lo que alimenta el dólar negro y que está tasado a precio dólar today. ¿Qué podemos deducir allí? Que dentro del CENCOEX, que es heredero de Cadivi, que estaba infiltrado desde su nacimiento, que hay infiltrados dentro de las instituciones que tienen que ver con las divisas, las instituciones del Estado, hay infiltrados que trabajan para la derecha, trabajan para Dólar Today, trabajan para las mafias de Cúcuta, que es lo que debería hacer el Estado, depurar esas instituciones y castigar a estos traidores a la patria con todo el peso de la ley. ¿No? Dice Soraya, ¿cómo ayudas? No abras más esa página, no hables de ella y haz una campaña por Twitter y verbal. No sigamos rebajando el bolívar. Así es, no se abre, bueno, el personal, yo no reviso ni Dólar Today, ni Lechuga Verde, ni nada de eso. Y la verdad es que no podemos, en lo personal, no soy de la que caigo en tasar las cosas a dólar paralelo. En eso sí está la oposición. Y si está cayendo oposición, opositor de a pie y mucho chavista. ¿Por qué? Porque suele estar impulsando también los comentarios. Ya la cosa va más allá de abrir o no abrir la página. Sino que tú vas a un negocio y vas a comprar algo. Entonces tú dices, oye, ¿pero por qué esto está tan caro? Porque tú me quieres cobrar 20 mil bolívares por una chaqueta de tela de coleto. Y te dice, no, porque es importada, entonces lo compré a dólar paralelo y me costó tantos dólares, entonces me sale. Lamentablemente. Hasta nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Pues llamando la atención a la gente y calculando, no, mira, esto está calculado a tasa tal. Y es que es muy difícil. Lo que es subsidiado lo podemos calcular a 6.30, pero lo que no es subsidiado, al no haber un precio real del dólar, porque el SICAD no es, el CIMADI tampoco, son precios distorsionados, porque el del CIMADI está alto porque es un sistema que no se está moviendo. No se está moviendo. Porque si el CIMADI se moviera, el precio CIMADI bajaría. Pero como te tienen los dólares congelados, hay más demanda que oferta, el precio se mantiene alto. Hay sabotaje, señores. Todo parece indicar que existe un sabotaje dentro de lo que es el otorgamiento de divisas para el CIMADI. Entonces, mira, como decía Darwin Infante, un usuario nuestro, hay que cortar el nudo gordiano. No lo podemos desatar, lo cortamos. Y si hay que tomar medidas drásticas, se toman. Pero ya está bueno que una minoría se esté enriqueciendo a costillas del pueblo venezolano, porque aquí estamos jorobados. Entonces, si nos vamos a jorobar, que nos jorobemos todos. Pero que ya está bueno que el 90% del venezolano esté sufriendo una hiperinflación, pasando roncha, haciendo colas porque hay un grupo, por ahí unos mafiosos llamados bachaqueros que secuestran los productos, que digamos pues un 85% del pueblo venezolano estemos en esa situación para que un 15% se esté enriqueciendo a costillas de los dólares subsidiados. Y está bueno, ¿no? Bueno, a ver, tenemos otro mensaje de Soraya. Está siendo ingenua. Si lo venden a 200 en Cúcuta, te lo ponen a 300 y seguimos en lo mismo. No. O sea, pero entonces, ¿qué sugieres tú, Soraya? Que sigamos con este bochinche para que los bachaqueros sigan robando, para que General Motors siga robando. O sea, ¿tú te estás beneficiando del dólar preferencial? No. Ninguno de nosotros se está beneficiando. Los que no alimentamos bachaqueros. O sea, mejor dicho, los que no tenemos tiempo de estar metidos en una cola, a los que los bachaqueros nos secuestran los productos, no nos estamos beneficiando del dólar preferencial. Entonces, ¿qué sugieres tú para que se acabe la especulación con el dólar? Lo liberamos. Dime, ¿qué sugieres tú? No me llames ingenua. Yo por lo menos estoy planteando opciones. ¿Qué opciones planteas tú, además de no abrir Dólar Today? Dime. Pero ya está bueno que el 85% de los venezolanos estemos jorobados para que se enriquezcan bachaqueros y corruptos y guisadores. Bachaqueros, Dólar Today, funcionarios de Sencoex. Formotor de Venezuela, y ahora están los sindicatos que los va a morder un peluche. ¡Ay, páguenme en dólares para guisar en el mercado negro! No, vale, se acaba el dólar preferencial en este país y se acabó la guisadera. Pues si nos vamos a jorobar todos, que ya la mayoría estamos jorobados, que nos jorobemos todos, pero ya está bueno que haya una minoría gozando un pullero y enriqueciéndose a costillas del dólar subsidiado, que cuesta el trabajo de compatriotas venezolanos que se fajan extrayendo petróleo de un pozo. Y que a nosotros nos cuesta trabajo, por esta mañana no me podía levantar del sueño. A nosotros nos cuesta levantarnos en la mañana, venirnos a nuestro trabajo, llegar a nuestra casa, pasar roncha porque los bachaqueros arrasaron con todo. Oye, nuestro dinerito nos duele, nos cuesta trabajo ganárnoslo. Para que vengan una cuerda de vagos llamados bachaqueros o unos mafiosos como los de Ford Motors y se queden con ese dólar subsidiado o se hagan millonarios a costilla del dólar subsidiado que no llega al pueblo, que no nos está llegando. Hay que pensarlo, señores, hay que pensarlo. Bueno, son las 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos su confianza, su acompañamiento, su sintonía y su cariño. Nos despedimos y les deseamos que tengan todos un excelente apetito y una feliz tarde. Nos estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo ahora asumió el relevo. Yolver Zambrano y esta servidora Enza García y a todos los que participaron y para ti Soraya, que te adoro, tú sabes muy bien que nos llevamos chévere, un abrazo grande Soraya, nos despedimos con Madness, un paso adelante, chau. Hey you, don't watch that, watch this is the heavy monster sound, the nuttiest sound around, so if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! We'll be right back.